Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. La difícil situación en materia de derechos humanos que están atravesando habitantes de 6 provincias argentinas aparece condensado claramente en un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que a su vez es origen ahora de una indagación en cuanto a los derechos, los atropellados derechos de los campesinos en esas provincias. Está con nosotros Arnold Kremer, del área de derechos humanos de esta Defensoría, que es quien precisamente se ha dedicado a recorrer, a embarrarse, como a él le gusta decir, las casas, las zonas, las regiones donde esto está ocurriendo y afectando, en un abuso muy claro, la situación de familias indígenas que viven en zonas rurales. Arnold, un gusto tenerte aquí, y contanos un poco cómo surgió todo esto y qué cosas prácticas hiciste. Sí, claro, es una gran satisfacción que las cosas tengan este resultado. Y yo hago mucho hincapié en este caso, no tanto en la redacción del informe de casi 200 páginas, que por supuesto lo redacté yo, pero no como un trabajo intelectual. Bueno, puede haber hecho eso como puede haber hecho otras cosas buenas o malas. Me parece que lo que sí quiero destacar, porque me parece que eso es importante, es que ese informe es producto de embarrarse, literalmente. Es decir, fuimos, realmente, yo recibí las instrucciones del defensor y del jefe del área de tomar contacto con las organizaciones campesinas, y con los primeros que tomamos contacto fue con el MOCASE. Ellos nos estaban esperando, literalmente fue así. Yo llegué en el caso que fue por el MOCASE, que fue hacia el norte de Santiago del Estero y todo eso, sí. Llegué al aeropuerto de Tucumán y me estaban esperando con una camionetita, y ahí nomás me tuve que poner ropa de fajina, como se dice, y salimos para el campo. Ajá. ¿No? Entonces salimos un viaje, una recorrida de varios días, donde, imagínense, bien metidos en los montes, y en donde hubo que dormir donde nos encontraba la noche. Uh-huh. Es decir, la verdad que ahí no fueron hoteles cómodos, ni mucho menos, que bueno, tengo presupuesto para eso, pero no los había directamente. Y entonces eso significa un contacto muy, muy estrecho con la gente del lugar. Uh-huh. Por ejemplo, con curas, curas católicos que están trabajando con los campesinos, con algunas personas, algunos campesinos, que impresionante, digamos, la fuerza de los años que están resistiendo, y viendo en concreto cómo es la problemática. ¿Y cómo es la problemática? Que la problemática era que hasta ahora vivieron, digamos así, felices. Uh-huh. Vivían porque bueno, ellos viven del monte, una relación entre recolección y agricultura, pequeña agricultura, bueno, de lo que se llama de subsistencia, pero sí. Y porque eso, bueno, salvo con las zonas madereras, que había interés en madero, tampoco fue muy muy codiciado. Pero a partir de la aparición de la soja, cualquier tierra es buena. Claro. Es decir, esas no eran tierras buenas. Porque empiezan a ser desplazados porque las tierras buenas las abandonan la ganadería, y entonces tienen que trasladar la ganadería, a esas tierras menos buenas, y los son sistemáticamente expulsados. Sí, lo y que se ha llamado la expansión de la frontera agrícola. La idea es esa expresión, la expansión de la frontera agrícola. Y por supuesto que la situación jurídico-legal de esas tierras nunca es clara, ¿no? Claro. Algunos tienen algún papelito, algunos donde... lo que hay una posesión indudable histórica, ¿no? Claro. Y además que trabajan la tierra, hacen mejoras, etcétera. Pero bueno, entonces aparecen de pronto aparece un dueño de tierras que nunca existió, por ejemplo, aparece un tipo que de otra provincia, no vienen de Estados Unidos, ni de Inglaterra, ni de... No, son de acá. Son bien argentinos, ¿no? Y por lo general vienen de otra provincia, entonces, porque han acumulado dinero en otra provincia, ¿no? No por razones. Entonces se producen, los capitalistas cordobeses, dicen los santiagueños se quejan de los capitalistas por cordobeses, y los cordobeses se quejan de los capitalistas santafesinos, y así, ¿no? Porque fueron haciendo, eso es evidente, fueron haciendo capital, riqueza en determinadas provincias, entonces van invirtiendo, se les terminó las tierras. Por ejemplo, en Santa Fe, que es una de las provincias más completas agraria de Argentina, casi no existen tierras, ¿no? Necesitan invertir para seguir, y bueno, van a lugares, sobre todo los bosques nativos, ¿no? Esto que nosotros visitamos fue fundamentalmente ligado a bosques nativos, en el norte santiagueño, en el norte de Córdoba, y también después tomé algunas formas, ahí no pude ir a... En esa oportunidad Salta, que también la situación es muy grave, pero bueno, tenemos cantidad de denuncias, ¿no? Y también hay aspectos en Mendoza, aunque menos. Mendoza es mucho menos, Mendoza es una provincia mucho más desarrollada. Claro. Pero bueno, hay también problemas en Mendoza, ¿no? Y entonces hicimos ese informe, bueno, los campesinos, las organizaciones campesinas, que son varias organizaciones que se van, y algunas son indígenas campesinas, parece que fueron a Suiza, a Ginebra, y llevaron un informe, y lo que me acaban de decir los muchachos, es que, bueno, que ellos llevaron la denuncia, por supuesto, física, fueron con indígenas, como corresponde, es una labor de ellos, ¿no? Un esfuerzo de ellos, pero que el informe del Defensor del Pueblo, es decir, el informe que hicimos nosotros, que es el Defensor del Pueblo, fue muy impactante, porque impactó mucho, porque, bueno, es un informe de una institución nacional de la Argentina, es decir, un funcionario de Argentina que está ratificando lo que decían ellos, ¿no? Y muy claro. Ahora, yo te digo, lo que yo quiero hacer hincapié, porque para mí en este sentido, más allá que lo hayamos hecho nosotros, yo creo que si acá se puede rescatar a una cosa positiva, recomendable, es el tema de que los funcionarios públicos tenemos que poner el cuerpo. Yo a veces digo, yo como ciudadano digo, ¿por qué los funcionarios públicos no toman un tren? ¿No? Sí. Por ejemplo, una vez por mes tomen un tren, pero tomen el tren, no vayan de visita al tren. Yo digo, los funcionarios públicos tenemos que poner el cuerpo. Para mí la mejor enseñanza que dejó esto, es que pusimos el cuerpo ahí. Tal cual, y certificaron, dieron certeza y valor de verdad a lo que de otro modo puede ser entendido como un interés sectorial. Claro, o una argumentación excesiva. Tal cual, porque ellos vienen acá con una serie de denuncias y uno las reproduce y dice, bueno, fuimos y constatamos allá cómo era. Lo que nos dijeron es es así. Arnold Kremer, muchísimas gracias por este testimonio, muy amable. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. Defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.